Es una jornada, un encuentro que hacemos en 7:50, que es una esquina acá de La Plata, que venimos haciendo las jornadas de visibilización. Un poco es la primera vez que nos juntamos lo que es género y diversidad de provincia y nosotras en una jornada concreta, ¿no? Venimos en asambleas y demás preparando o ver cómo podemos hacer para mostrar la forma en la que estamos trabajando, digamos. Yo soy particularmente delegada de género y diversidad de acá de la municipalidad. Y es un equipo de atención a personas que sufren violencia de género. Y por el otro lado está el hogar, ¿sí?, de protección integral, que tiene que ver con situaciones de violencia de género de alto riesgo. Y lo cierto es que hace meses que venimos reclamando, en primer lugar, también cómo atendemos, ¿no? Los subsidios, los recursos que hay para la atención concreta para con las mujeres. Me pasa que me escucho. Es difícil, ese momento es difícil. Erika, bien, vos la otra vez hace un tiempo hablábamos con vos justamente de las condiciones de trabajo que se dan en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad y que supongo que serán las mismas en el caso de, o parecidas, similares en el caso de la provincia. Y vos una de las cosas que decías, no hay prácticamente recursos, no hay, digamos, trabajamos nosotras con nuestras las herramientas que tenemos a mano, digamos, ¿cómo, qué tipo de políticas públicas hoy por hoy existen que ustedes puedan, digamos, utilizar, digamos, para trabajar con las mujeres en estas situaciones? Mira, ninguna. Como política pública de Estado no hay ninguna y se ha profundizado un poco la situación. Quizás en términos, bueno, nosotras ahí ya denunciábamos un poco el uso electoral, ¿sí?, de campaña electoral, de la violencia de género o cómo se atendían, entre comillas, las situaciones. Lo cierto es que hoy hay algún recurso que una insista particularmente por la gravedad, digamos, una insistencia muy individual del caso por caso, y casi a una opción directa de hablar con la directora habla con un amigo, por WhatsApp, digamos. Es como una cuestión de un desafío conseguir un recurso y no tiene que ver con la política pública de acceso a eso inmediato y ni hablar en casos de urgencia. Tiene que estar a disponibilidad. Eso no está y lo que nos hemos notado de algún uso particular, inclusive por las elecciones. Elecciones, ¿no? Tanto para con nosotras o con la mujer que se le da algún recurso. Entonces ahí es denunciar también el uso de la necesidad de la mujer o de la vulnerabilidad, claro, digamos, como que lo llamemos, y no una atención, un acceso a derecho, ¿no? De esa persona que está acudiendo porque necesita ayuda. Claro, y en relación a sus condiciones de trabajo, ¿cuáles son las formas? Porque uno de los reclamos tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las formas de contratación que ustedes tienen? Nosotras tenemos contratos de 3 meses. O sea, se renuevan cada 3 meses, automáticamente, entre comillas también. Lo que sucede es que en casos que ha sucedido en el municipio, si no se renueve un contrato, aparece como que no es un despido. Lo cierto es que hay trabajadoras que hace 6 años, casi 7, que están en renovación constante de 3 meses de contrato, y después en provincia particularmente también se da esta figura de monotributo o de empleadas de comercio cuando se trata de compañeras que están atendiendo, por ejemplo, en la línea 144 o en equipos de seguimiento y demás, pero que no hablan de una contratación directa del Estado. Es una forma más de precarización. Las dos. Y en relación a esto que vos nombrabas de la línea 144 que recibe llamados, digamos, de distintas situaciones de violencia de género, ¿cuál es la situación? ¿Por qué es que se está reclamando la estatización? Claro, en realidad es como un dispositivo de atención del instituto y por lo tanto correspondería que sea parte del Estado. Lo cierto que hoy, como esa herramienta que tiene como ser la línea de atención, que además recibe muchísimos llamados por día, está tercerizado. Hoy está lo que es Provincianet, y eso hace que el Estado no se haga cargo de las formas de contratación, de los salarios, que tercerizan, digamos, a nivel sindical. Eso es muy difícil porque también limita un derecho a las trabajadoras. Y por el otro lado, ha habido situaciones de despido y tampoco se ha hecho cargo como Estado, sino que la empresa decide tal cosa y ahí también limita mucho la posibilidad de denuncia de eso. Uh-huh. Más o menos, esa, por eso el reclamo de la estatización. Por un lado, o sea, no mediatiza a nadie, ¿no? Es una política de Estado la que se está generando de atención en violencia de género. Erika, entonces hoy, 30 de septiembre, a las 11 horas, las trabajadoras, decíamos, de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad van a estar reclamando. ¿Querés recordarnos cuáles son los reclamos cuando hablan de precarización, de qué están hablando, desglosar para recordar estos reclamos y recordar la convocatoria? Sí, a las 11 de la mañana vamos a estar ahí en 7:50. Quien quiera participar, la idea es contar cómo estamos trabajando en una radio abierta. Estaríamos nosotras, que somos trabajadoras del pasaje, como equipo de atención, las compañeras también de trabajadoras del hogar, también mostrando cómo se trabaja, en términos que se está agravando muchísimo la situación en la casa hogar, y también compañeras de la línea. Los reclamos son condiciones dignas de trabajo, que tiene que ver con salarial. Nosotras en lo particular de la municipalidad estamos por debajo de la línea de pobreza, y también esto del que les contaba de la atención hacia las mujeres. Por el otro lado también está la implementación del cupo laboral trans, que está como confirmado y no se ha implementado como ley, ¿no? Que tiene que ver como un acceso y una política real, pública, en términos también de género y diversidad. Y bueno, está lo de la estatización, ahí me escuché doble, de la línea, y un poco agregar, además que estamos hoy más cerca de la jornada a las 11, un poco denunciar y prevenir los amedrentamientos, ¿no? Las amenazas que tienen que ver con nuestros contratos, que paradójicamente hoy se renuevan. Y ha habido situaciones, principalmente en el hogar, digamos, con condiciones muy precarias de trabajo, donde se agudizan las amenazas. Así que estaríamos ahí a partir de las 11 y en defensa también de nuestros puestos de trabajo.